Ey, Cristian. Palmas arriba quiero ver. Palmas arriba quiero ver. El que no hace palmas se zarpa en quebrado. Que explote. Pirata dice. Pirata dice. Argentina lo gozan.